Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender. Hay una laga envenenada aquí en mi pecho. El mal está hecho. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Avergüenzo, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto. Te amo, te amo. Soy un idiota que perdí, pero te amo. Te amo, ay, yo te amo. Soy un idiota que perdí, pero te amo. Adiós, Uki. Ese amor que me supiste dar, volveré a encontrar ese amor que me supiste dar. Ay, hija, prenda mi vida al dolor. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. San Vicente, Radio Sofía. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz. Que de todo lo que yo no supe darte, quisiera abrazarte. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy naufrago en este mar de tu abandono, y yo me perdono. Te amo, te amo. Soy un idiota que perdí, pero te amo. Soy un idiota que perdí, pero me amo. Volveré a encontrar ese amor que me supiste dar. Volveré a encontrar ese amor que me supiste dar. Ay, ay, ay, ay, ay. Y síguelo, porque así se mueve. Volveré a encontrar ese amor que...